Esa pareja habita en octava compañía. Capitán, cuéntenos sobre el llamado acá al sector de Raval. Una colisión de dos vehículos menores, en la cual resultan dos personas lesionadas, una en cada vehículo, las cuales a este minuto ya fueron liberadas, rescatadas y trasladadas por SAMU a Hospital San José. ¿Las personas lesionadas serían adultos mayores? No, son dos personas de sexo femenino, adultos. ¿Alguna, digamos, incidencia en este accidente? ¿Alguna causa? La verdad es que eso está siendo investigado por personal de carabineros y la emergencia, como le puedo explicar, ya este minuto se encuentra 6-7, o sea, controlada. ¿Se podría haber establecido cuál fue el trabajo más relevante de la quinta compañía en este lugar para haber sacado a la persona de otro lugar? Sí, efectivamente, se tuvieron un arduo trabajo para poder extricarla del interior de los vehículos. ¿Qué una persona trabaja en el vehículo? Efectivamente, había una persona atrapada de las dos lesionadas que habían, pero rápidamente fueron sacadas dentro de los vehículos y trasladadas, como le digo, a Hospital San José. ¿Derrame combustible? No hay ningún otro riesgo asociado. Ok, doctor. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Sara Ramírez Fernández. Sara, cuéntenos sobre... Usted nos comentaba sobre cómo... Las colisiones que se han efectuado acá en colisiones bastante pocas. A ver, es súper importante aclarar que aquí hay dos calles, una que tiene una que sube y otra que baja y nunca se respeta. Aparte de eso, la señalética, como usted ve aquí, están tapadas con árboles, están todas cochinas, hay una falta de preocupación de quienes tienen que hacerse cargo de esto, que son la información vial y lo otro es las altas velocidades que se ocupan en estas calles. Mucha gente, tú te encuentras al cruzar con gente que viene por una vía que no corresponde, entonces eso también es súper preocupante cuando tú sales, entonces aquí hay que salir con mucho cuidado, ver si no viene, no se respetan los pares de las calles tampoco, y tampoco como ves se ven, o sea, en ninguna parte están todas las señaléticas mal indicadas, y esa es una preocupación de la gente que tiene que hacerse cargo, ¿no?, de cuidar, pero las altas velocidades aquí en esta calle es... Usted mantiene vehículo y a la vez igual indica que siempre ha tenido problemas en este club. Exactamente, siempre es lo mismo. Que una calle solamente de ida que va hacia Chorrillo. Hacia Chorrillo, y siempre cuando uno da la vuelta acá, se encuentra con autos. Y muchas veces con autos con alta velocidad que pasan como si la calle fuera una avenida principal. Así ¿Eso que, sería ya parte de la, en este caso, del Ministerio de Transporte? Sí, primero señalizar bien y lo otro es la responsabilidad del conductor. O sea, sobre todo en calles donde son villas, poblaciones, no hay una responsabilidad vial, como digo yo, del conductor. O sea, primero, todas estas calles aquí tienen pares. Ahí se indica que no se puede señalizar para allá, pero la gente ocurre, va igual, no le da lo mismo. Y sobre todo eso, no se respeta la... Y esto es lo que lleva a la esquina de acá, también hubo un accidente por la misma situación, por no respetar que no hay acceso a esa calle. Bien. Bueno, que esté muy bien, chao.